Bueno, estamos con Julián Desbats, que nos vino a visitar, nos vino a acompañar para charlar y escuchar juntos lo que es el nuevo disco que acaba de sacar, que es su segundo disco solista. Después de Tarado, tenemos ahora, ¿quiere anunciarlo usted mismo? Culebrón. Culebrón. Así es. ¿Cómo van? Bienvenido. Muy bien. Gracias por invitarnos. Bueno, por favor. Recordemos, Julián participa de Los Rusos Hijo de Puta. Es así. Que están grabando disco también. Terminándolo mañana. Juntos, y hace un montón ahí que no los vemos en vivo y que tenemos muchas ganas de volverlo a ver, pero bueno, ahora hablar de tu disco. Bien, bien ahí. Dale. Sí, con Los Rusos ya terminamos el disco nuevo, fue un año más de grabar. Sí. Y pues, tocamos mucho, desde que salimos la banda el año pasado giramos un montón sí. Y estábamos como medio limados, queríamos defender algo nuevo, ¿viste? Sí, fundamental. Claro. Y entonces fue este año más que nada, hemos tocado pero periódicamente, pero dedicado al... que yo creo que es el mejor disco de Los Rusos Hijo de Puta. Qué bueno. Momento. Bueno. Sí. Bien. Hablamos en su momento que hubo como una especie de, no sé si cambio, pero sí como ¿no? Sí, se ampliaron los márgenes de la percepción, podemos decirlo. Totalmente. Decir de alguna manera. Sí, y el de la elegancia. Como que estamos más elegantes, me parece más. Maduro. Más maduro, esa es la palabra. Sí, está, sí, sí. Como encontrás, viste el punto, decía, bueno, mirá, ya fuimos por acá, fuimos por allá, ahora podemos hacer una combinación de los dos y además agregarle esto. Fue sobre el camino, digamos. Y la evolución humana viene acompañada sí. De la música. Exactamente. Fundamental, para mí es fundamental que pase eso. De como ir disco tras disco explorando. Obviamente que quizás encontrás una zona resegura y haces un par de discos porque estás cómodo con ese track. Claro. Eso nos lleva a Culebrón, digamos. Y ahí va el enroque, claro, ¿viste? Claro. ¿Y sí? Porque con Culebrón busqué eso, el primer disco re tarado, como folky medio oscuro, por si una manera. No sé si existe la categoría folky oscuro, pero... Bueno, folky oscuro, sí. Folclore. La acabamos de armar. La acabamos, claro. Sí. Y en esto quería un poco más arriba. Ya del vamos que tenga batería, digamos, entonces... que tenga un poco más de ritmo, aceleramos un poco los temas. Claro, claro. Las maquetas son re tranqui, dijimos, vamos a... Hablar de aceleramos en plural, siendo un disco solista, ¿cómo claro. es la...? ¿Cómo lo estás trabajando? Bien. ¿Con alguien más? Sí, lo grabé con un amigo, el Fiu, que se encargó, grabó varios instrumentos, pero se encargó principalmente las baterías. Bien. Yo detesto la batería, está Nico, acá que es un batero de la hostia. Pero no es que la detesto, la quiero, pero no puedo dividir el cerebro. Como que tengo un lado muerto, ¿sabes? Entonces como, no puedo. Bien. Entonces le dije al Fiu, el Fiu está reservado y dice, yo voy a meter la batería. Empezamos a escuchar música. Un poco de las bandas nuevas que están trayendo los 80 de vuelta, pero que lo comían con electrónica. Sí. Muy interesante cómo sí. la batería volvió a tomar un plano de adelante, ¿viste? ¿Viste? Como el tacho adelante de toda la banda. Eso se nota en el disco, es como hay varias cosas ochenteras. Y el Fiu se encargó de eso, como le dije, metamos la batería de Tear for Fear. Muy bien, muy bien. Sí, claro, sí, ahí. Sí. Y bueno, y eso, viene bien para un disco... de canciones románticas, claro, pensémoslo claro, así, ¿no? También, digo, los 80 claro, tenían un poco de eso también, que es como la cuestión ahí de testimonio sensible, y que tiene un concepto pop también. Totalmente. Que está buenísimo. Totalmente, totalmente. Yo le aporto quizás de las letras, cosa media como... Ahí se friquea. Claro. Sí. No está sí, como, sí. Vamos en pelotas, no, en la pradera, no. saltando. No, mira, no. Buena, bla, bla. El contenido es otra cosa, pero digo, el sentido estético sí. estábamos hablando, y lo importante también es claro. el contenido lírico claro. de lo que se está expresando, que es qué sentimientos estamos expresando. Exacto, exacto. Y cada canción en el disco como que le buscamos a cada una su impronta, más allá de que hay una... singularidad. Pero es catártico, libro. Es catártico. ¿El disco? Sí. Sí, ni hablar. Y tiene unos idiomas muy actuales el disco, que está buenísimo, claro. ¿no? Que es como lo que usamos en la jerga entre nosotros para comunicarnos y está buenísimo verlo plasmado en la música en el ahora. Claro. ¿Viste? Porque por ahí después lo ves plasmado dentro de un par de años, empieza como a usar los modismos, pero acá están Exacto. todos. Y me parece que sí. es un disco también un poco como romántico, bailable, hoy lo estuve escuchando en casa. Bien. Che, yo quiero escuchar como, algo. No. Sí, tiene un... ¿viste? Tin, tin, tin, sí, tin, me gusta ¿no? eso, me gusta. Descalza en casa y va sí. tirando pasos, ¿eh? Les cuento. Bueno, a ver, ¿vamos a tirar unos pasos? Vamos a tirar una pastita. Dale. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar? ¿Qué te gustaría escuchar, Julián? ¿Cuál es como primer tema? Solté el diablo. Solté el diablo. ¿Cómo es? Solté el diablo. Solté el diablo. Y el diablo se mete siempre la cola. Ah, bueno, guarda que se viene el cuestionario satánico, pero eso será para más. Totalmente. Lo inventamos ahora. empezar. Jugábamos al pool entre risas y miraste mi boca mandando una señal. ¿Tenemos el cuestionario listo? Sí. ¿Estamos hablando del cuestionario satánico? Sí. ¿Quiere hacerle usted al querido Julián Desbats el cuestionario satánico en este momento? No, me gustaría preguntarle acá por qué apelar al diablo en un momento donde se supone romántico, ¿no? Acá en la letra, ¿no? En el amor siempre mete la cola al diablo. A full. Sí, habrá metido. La picardía... La zarpada de billetera, la robada de corazón, es todo diablo. Es así, sí. Un sexo de fusilo, qué sé yo, todo está el diablo ahí. ¿Dónde está lo sacro ahí? O la santidad, qué es lo santo. Claro. Digo que no. Bien. Digo que no. Está en todos lados. Solamente cuando te enamorás y te entregás. Ahí está un poco. Todo disco con éxito tiene que hablar del diablo. Sí, en algún momento. Hay que llamarlo al diablo. Si no, no, no. Vos sabés que de hecho, mira, voy a contar una intimidad. El otro día iba ahí a comprar comida china, una china amiga que vende comida por pesos muy barata. Sí. En la cuadra de casa. Y voy y digo, voy así caminando, día primero, y digo, ¿qué onda si ahora se me presenta el diablo? El diablo así, boom. ¿En el chino? ¿Qué? Yendo ahí, al chino, ¿viste? Yendo al chino. Yendo al chino. ¿Le vendería el alma? Probablemente sí. ¿A cambio de qué? A cambio de qué, no sé. Primero vendemos, después vendemos. Tiene que ser. Primero sí, ante todo sí. Después arreglamos. Bueno. A cambio de vivir una vida tipo la de Bowie. Tipo de Bob Dylan, Rolling Stones, Led Zeppelin. Exacto, ¿no? Lennon, que dicen que también. Claro, Lennon, todos. Que lo vinieron a buscar. Algo así. Todo, Babasónicos. Ahora que les cuento, cierro esto. Dale, dale. Vamos a tocar con los rusos de La Plata, papá. Terminamos la fecha, nos quedamos con Santi en el patio. Ya se había ido la gente. Un encendedor rojo tirado en el suelo. Lo de vuelta, un dibujo de un diablo. Santa. Ese mismo día, dije, bueno, me lo quedo. ¿Lo prendiste? Claro. Sí, lo lucé hasta que lo perdí. Bien. Bien. ¿Quién lo tendrá ahora? ¿Quién lo tendrá ahora? Sí, ¿quién lo tendrá ahora? ¿Tendrá mi alma adentro nadando en benzina? ¿Lo frotaste a ver si salía el diablo? ¿Estuviste prendiendo cosas en este disco durante la grabación de este disco con ese encendedor? No, porque lo encontré después, ya había salido. Ah, bueno. Sí, perdón, me fui al carajo con la anécdota, pero... No, está bien. Vos me vas a preguntar algo. Lo que piensa el artista. Sí. ¿Esta veo, hay como, está, es muy femenino, es como, está muy escrito para mujeres, ¿no? Como, sí, aparte, hay, sí, hay como una... ¿Son, sí, muchas o es la misma? No, son muchas. Claro, porque... Hay una que destaca más que el resto. Historia. Pero... Esto ya parece infama, loco. Pero no, boludo, disculpame, soy minita, boludo. Disculpame la pregunta, minita. Soy minita, ¿sabes? Soy minita. Sí, sí, soy, sí, minita, dice titular. El fotodocumental. Si me hace la primera que ya soy minita. Soy minita. Hay que ver. 05. No me voy a depilar nunca más. Eso está bien. Eso es otra cosa. Eso es muy claro. Lo voy a poner como para aclarar, ¿no? Eso está, está muy bien, está muy bien. Muy bien. Bueno, ¿querés que escuchemos una más? Yo tengo ganas de escuchar. Dale, dale, dale. ¿Qué tenemos para escuchar? El nombre, el nombre del disco, tiene, el nombre que, del disco tiene que ver con una canción o de un estado. Es como la, la totalidad del disco, digamos. Es un culebrón el disco. Esto de, es un culebrón. Esto es, básicamente, estás de novio un montón de tiempo, sí, te separás, no entendés nada, decís que voy a hacer ahora el mundo gigante y después, claro, te empezás a divertir. Bien. Y surfeás la soledad y te divertís y tenés ganas de volverte a enamorar, y, pero tampoco tenés ganas de volverte a enamorar. Un culebrón emocional, digamos, una novela. Bien. Te volvés caminando solo a veces, te volvés abrazado, sí, dándote besos en la calle, manoseándote, qué sé yo. Es un culebrón. Todo eso, es eso. Ahí está. Es un disco que habla del, del momento, en que, siempre que saco un disco, siempre hablo de lo que me pasa en el momento. No, uh-huh. Pero pues no me sale de otra manera, ¿eh? No, me veo una catarsis terapéutica, hacer una canción y torrar una sesión de psicólogo. Y así, oh, sí, ¿no? Claro. Más, más o menos. Está muy bien. Yo siento un poco así. Sí, sí. Muy saludable. Bueno, entonces vamos a escuchar Punky. Dale. De Culebrón. Estamos con Juli y volvemos ahora. Y salís como con tu nombre, Julián Desbats. Así es. Así, sí, tal, sí, cual. Sí, sí. Bien. Salta del blanco al negro, del negro al blanco y no puede parar. Hay algo tan punky en su manera de mirar. Cambia un juguete viejo por uno nuevo y no lo usa más. Salta del blanco al negro, del negro al blanco y no puede parar. Nena, vos serás todo para mí. Nena, vos serás todo para mí. Pero no escuchando el segundo, sí, disco de Julián Desbats, que próximamente aparecerá físicamente o virtualmente. Físicamente, en cassette y en CD. ¿En cassette? Yo, sí, quiero, no lo olviden. En cassette. Sí, vamos a sacar un par de cassettes. Un par, un par de. Uno para mi mamá. Y otro para Rocío. Para la máquina. Otro para Rocío. Para el auto, para tu moto. Claro. Sí. En el tenés un pasacassette de la moto. Es un disco para cassette. Es un disco para cassette, sin duda. Bueno, ¿te quedás un ratito más? Claro que sí. ¿Tenés tiempo? Claro, bueno, sí, nos vamos a la tanda. Dale. Rebobinamos con la Vic el cassette de Culebrón, el disco de The Fats, y después escuchamos algo más. Tenemos todavía pendiente la nota con Bruno Arias, de hecho en Buenos Aires. Exactamente. Dale, buenísimo. Bueno, así que a la tanda, todo este contenido maravilloso. Seguimos. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. Me voy. Me voy. Me voy. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Escuchamos al Morrissey de 11. Morrissey de 11. Sí, André Morrissey de este tema. Me gusta Morrissey de 11. Morrissey de 11. Julián Desbats. Julián Desbats. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Impecable. Impecable. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Lo vamos a presentar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plan tenés? Sí, lo vamos a presentar con banda. Obviamente, pues esto tiene que ser tocado con banda, ¿no? Sí, sí. El 8 de diciembre en la Gran Sancho. Bien. Que es la casa de mis amigues. Y... bueno, va a ser con banda, ese sería el plan por el momento. También tengo fechas en Villa María, en Belleville y en Córdoba Capital para noviembre. Que hay posibilidad de ir a otras provincias, que no la quiero así. No, está bien. No prenderlo fuego. Está perfecto. Pero esa es la idea, salir a tocarlo, presentarlo. Va a haber fechas en las que voy a tener que ir solo, si no puedo ir toda la banda, por claro. Viaje, lo que sea. ¿Quiénes componen la banda? Bien, está Satur. Está Satur, que fue el ingeniero de... El mezclador. El mezclador. El mezclador. Estamos hablando de Pablo Bodnar, que exacto, es... Exacto, bueno, Satur. Gran querido Satur. Gran querido y atravesó el desierto más difícil de un proceso de hacer un disco que la mezcla. Lo atravesó con una sonrisa y con talento. Así. Muy bien, muy bien. Un gran desierto. ¿Y él entonces está en sintes o guitarra? En bajo. En bajo, mirá el Satur. Sí, pidió bajo. Muy bien, muy bien. Yo toco el bajo, ya lo sacó. En su momento tocaba el saxo. También, sí, es un poliinstrumentista. El Fibu, mi amigo de Zárate, que grabó las baterías en guitarra. Y los otros, son, no se me da cosa decirlo porque, por, no sé si lo voy a quemar, pero bueno, Ger Loretti de Riel. Ah, muy bien. En bien. Batería. Bien. Freddy en teclados. Freddy el Príncipe Idiota, del H, que toca los sintes. Y yo en guitarra, la verdad que quisiera no parecerme al joven que están viendo acá, que es Miguel Abuelo en la compu. Ah, mira. Como no tener tanto instrumento, sino poder cantar y bailar más. Claro. Estoy bailando un poco. Voy por la calle y bailo, tiro paso, como estoy tratando de bailar. Siempre de chico me gustaba bailar, dejé de bailar, me puse tímido, tuve una experiencia traumática. ¿Con el baile? Con baile. Contá, por favor. Bien. La primera experiencia, estoy bailando de boliche, tenía 15, 6 años, una chica, pum pum. Me dice, voy al baño, no volvió más. Y bailando solo, fue como digo, ahí entendí, viste. Dije, ¿qué pasó acá? Después la segunda, cumpleaños 15, una amiga mía, Milita, que hacía mucho bullying, no la sacaba nadie a bailar, la sacó a bailar. Tenía unos pantalones elefante. También tenía 16 años, 17, qué sé yo. La saco a bailar, papá, bailamos, pum, se me abre el pantalón de acá hasta acá. Quedó un calzón. ¡No! Me tuve que ir al baño, esperar a que me cosan, o sea, que consigan hilo. Nada, igual no es por eso que no bailo, es de tímido. Pero ahora estoy bailando y volví al baile, entonces quiero bailar con este disco. Y bueno, es un disco para bailar. Es un disco para bailar. Sí. Así que quiero eso. Y el próximo que haga quiero que sea más bailarín todavía. Eso ¿y esta mía. Noche, Julián? Esta noche. Así también que me voy por las ramas. Esta noche toco en la cultura del barrio, en un ciclo de poesías organizado por Nahu Gassio, que es el BML, y también leen poetas, entre ellos el gran Walter Lescano, que me gusta mucho cómo escribe poesía, cómo se expresa. Así que hoy tocamos ahí, toco con la viola. ¿Pero solo con la viola? Solo con la viola, sí, llevo la eléctrica igual. Bueno, ¿esto va a ser a partir de qué hora? Yo tengo que ir a las 8 ya, calculo que a partir de las 9. Bien. No creo que sea una movida de mucha tardanza, digamos. Creo no, que no van a trasnochar. El barrio porque tienen actividad por las mañanas, entonces siempre... Claro, yo creo que a la mañana. Una de la mañana corta todo. Sí, claro. Exacto. Tiene escenario. A no ser que tomemos la barra, qué sé yo. Nunca se sabe. Sí, que no? A ver, tienen que conseguir mucha gente con borrachera, con ganas de borrachera. ¿Tenemos alguna cosa más para escuchar? Sí. Privilegios. Bien, uno lento, está bien. ¿Sí? Sí. Para bailar lentos. Bueno, vamos. Ni siquiera, es muy lento. ¿Querés hacer un adelanto de privilegios? Contarnos un poquito. Sí, la canción más difícil de cantar. Más difícil de cantar. Pero no por una técnica vocal, sino por lo que dice. Las tinieblas del corazón. ¿Seguro querés que la pongamos? Sí, claro. ¿Podemos claro. No ponerla? No, voy a largar a llorar. ¿Seguro? Sí. Bueno. Aunque ya no te tenga y no soy quien elegís, yo realmente quiero que seas feliz. En tu cuerpo, privilegio, quien te los pueda robar. Tu pelo amarillo, tu amor tan gigante me hizo explotar de amor. Siento que inventamos todo un universo y podemos viajarlo cuando queramos. Esto es así, si vos ya lo sabes, tal vez pasa el amor solo una vez. Tu pelo amarillo, ¡Ah! ¡Opa! ¿Qué temas que hablamos mientras tanto? Porque es un tema que pide hablar del tema, ¿no? Pide la también, que... pide, como que uno escucha y... habla. ¿Qué te pasó de acá, diferentes Juli? Cosas. Empezás como con la a preguntar, ¿qué pasó? Privilegios. No preguntamos qué pasó. Que quede en la intimidad. Básicamente la canción trata de desear buena suerte a la otra persona a pesar de los caminos separados, como si claro. ¿Te quieres? ¿Está todo bien? Claro. La mejor. Sí, desatar esa idea de posesión así como, pero mía. Es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil. Pero después cuando resulta. Claro. Tarde. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Sí, está bueno cuando el otro también suelta, ¿no? Cuando es claro, y creo que empieza a soltar el otro cuando uno suelta también, ¿no? Ni hablar. Es como que hay un camino. O por lo menos la imagen fantasma de la otra persona que quizás te queda en todo ese recorrido a partir de la soledad. Está bueno, es interesante. Es un mundo grande, ¿viste? Un mundo grande. Es enorme. Hay mucho amor por recibir y por dar. Bueno, y no está mal acompañarlo con este disco que... vi algunas cuestiones, algunas repercusiones que tuvo dentro de la gente, ¿no? Una pelea de pareja que de golpe estaba todo mal, pusieron el disco y terminaron amigándose. Hubo un par de situaciones así. Hay varias, todos los días, casi todos los días me tiran, che, mirá qué bueno esto. No me voy a llorar con este tema, digo, bueno, quedarnos, vente a bailar con nosotros. Pero sí, está bueno. ¿Estás haciendo asistencia terapéutica para la gente que escucha el disco? Puede pasar, puede pasar. En eso totalmente. Concuerdo con lo de Morris ahí, como. Porque lo pensé cuando hice el disco, digo, che, estoy muy en pelota en algunos temas. O sea, ¿qué onda? Y dije, bueno, y sí, esto es lo que hay. Claro. No creo ser la única persona que pase por estas cosas. No, bueno, cantarlo. No, y acá aparecen toda esta gente que te escribe diciendo, claro, che, escuché el tema y. Vamos a hacerlo. Sí, obvio. Porque si bien es pop, tiene esa cosa. Digo, no es banal, porque no es banal. El pop no es banal, digo, de por sí. Está interpretado como que pop es una palabra que por momentos suena así como banal, pero pop viene de popular. Exactamente. Y popular es lo que la gente, digo, se empatiza, y se empatiza con las cosas que tienen cierta profundidad. Algunas pueden ser simples, pero por eso no significa que no sean profundas. Uh-huh. No, totalmente. Así que, claro. La verdad que... Totalmente, es eso, verdaderamente... hay de todo. A mí me gusta igual las letras que tiran, ¿viste? Como alguna. ¿Alguna como qué? Como de te estoy diciendo algo que conozco. Claro. Te estoy contando. ¿Viste? Te estoy contando algo. Está bueno eso. Que siempre contás, pero a veces, no sé, yo escucho letras y dicen, vamos a ver el culo en la pista. Te vienes directa. Te quiero ser guita. Te quiero contar que quiero ser guita y no me animo, entonces te canto una de a mover el cielo. No, ¿fuiste Lucina del Arte? No, porque hace mucho, mover el culo, mover el culo. Pues yo le decía, me lo va a en el tema. Oh, sí, estoy mirando a tu... Loco, está todo mal, o sea. Sí. Porque voy a cagar a trompar. Estás mirando a mi novia y me lo estás diciendo. Y yo te chupo un huevo, o sea. Pero me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. Me gusta. Tengo esa, siempre ese picante, esa picardía en la letra. Me parece que te estoy diciendo apagada y en verdad soy un cordero, un lobo disfrazado de cordero. Claro. Eso. Lobo suelto, cordero atado. Es así.